uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. Inocencia, lo que suena en la parte de atrás. Bienvenido, Germán. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se llama este tema que estamos escuchando? Este es el primero de Entre Llanos, se llama Puente de Piedra. Entre Llanos y Antigales, el último álbum de estudio que tienen hasta ahora. Exactamente. Que ella tiene un par de años, si no me equivoco. Sí, creo que es del 2014, creo. Ahí va. Sí, todo el proceso de grabación y después sí, salió ahí. Y bueno, sí, también, bueno, ahora estamos en eso, en el como el proceso de cierre de todo lo que fue este disco, que lo queremos coronar ahí con el 11 de agosto ahí en el Teatro Flores, y también trabajando para adelante, porque la banda de esa manera no para y también compone y nada, haciendo temas para lo que va a ser un nuevo disco. Un disco Entre Llamas y Antigales que lo llevó por muchos lados. Uy, sí, tremendo, si me pongo a pensar, pero por desde el norte hasta el sur, Comodoro en el sur, que yo Comodoro, Río Gallego, para el norte, bueno, Salta, Tucumán, Jujuy, que hacía un montón que no iba a la banda, fue a Córdoba también, bueno, Rosario, toda la provincia de Buenos Aires, Quilmes, San Miguel, Monte Grande. La verdad que no nos podemos quejar la y también banda. En el exterior, en Chile por lo menos. Claro que sí, en Chile fuimos este año y fuimos a Santiago, que es habitualmente casi siempre está ahí en fecha la ir a Santiago, pero bueno, fuimos a Valparaíso y a Concepción. La verdad que en todo lo que es Chile nos reciben increíbles, la respuesta de la gente es increíble y nos sentimos muy cómodos ahí, ¿no? La banda hace mucho que va ahí. y así como Chile también fuimos a Uruguay también. Así que la verdad que sí, es increíble lo que dio el disco y lo que genera la banda en el sentido de movimiento y la respuesta de la gente. La verdad que estamos muy contentos, muy, muy contentos. ¿Tocaron con Barry Dillon la última vez que estaba en la Aires? Última vez, exactamente. Un lujo que se dio. Nada, el hecho de poder llegar a tocar con gente que es referente en este sentido del estilo y que, bueno, a todos nos pasa, no nos pasa por alto eso, claramente. Compartir, bueno, la verdad que fue increíble y te meto también el hecho de cómo respondió la gente, en el sentido que fue como que fuimos totalmente locales en el hecho de que había mucha gente en el momento que tocábamos, si bien claramente la gente también tiene muchas ganas de ver a Bad Religion, es la idea, pero bueno, sentimos que la gente no brindó todo así mucho amor en el principio, y nada, un lujo, insisto, tocar con esa gente referente del estilo es... Más allá de que sean referentes, ¿se generó algún vínculo con ellos? Sí, ¿pudieron? No, porque sí. A veces pasa, viste, que vos tenés una banda o un artista que lo no diría idolatrar, pero sí que es un referente estético y a veces incluso ideológico para uno. Y a veces no está tan bueno cuando lo conoces. La verdad que fue en realidad algo pasajero, pero nada, no son para nada mala onda, pasaron... Todo bien, los vimos ahí, estaban probando sonido, después fuimos nosotros. Tampoco que estuvimos abrazándonos ni todo eso, ni para nada. No, pero pasaron, y bien, son tipos también, son tipos grandes. Claro. Son tipos grandes también. Pero nada, la verdad que la mejor, sí, la mejor. Y bueno, después es el hecho de pasar del otro lado, ¿no? Verlo ahí, cerca, y más que nada, yo por lo menos me fui como a ver el show. Totalmente. Y me quedé ahí. Y nada, y me encantó ver el show de esa manera, con el lugar explotado, un lugar más chico, además como se hizo en dos fechas, y las dos fechas explotadas, y verlos en ese contexto es, para mí fue increíble también. Y ni te cuento haber tocado ahí. Claro. Ni te cuento. Me imagino. ¿Y hace cuántos años que tocas en Eterna? Y yo estoy desde el 2008, fines del 2008, o sea que sí, casi 10 años. Un montón de tiempo, ¿no? Y es una, por lo que entiendo, es como hablábamos antes, es como una formación ya media. La más estable, digamos. Sí, interna. Tal cual, entre que tiene más de 20 años la banda, ¿no? Sí, más de 20 años, 22, 22, 23 años. Pero como te decía, ¿no? Dado, bueno, los cambios que se dieron en ese momento, la formación de ahora, bueno, Guille, obviamente, en la voz, Roy, en la viola. En la otra viola, Javi, o como decimos nosotros, Siri, Ale, y después yo fui el último que entré, o sea, hace ya 10 años, así que hace un montón que estamos tocando. Sí. Guille, que no, me dijeron que no podía venir porque es director de escuela y tiene compromisos laborales. Pero Guille es tremendo. Guille es como que está... Me quedé, multiplica. Me quedé con las ganas de preguntarle cómo es un director de escuela anarquista. Pero... Te puedo asegurar... que hace su trabajo y tiene llegada. Los chicos, yo sé que hay muchas veces que los chicos que estaban en donde él labura, muchas veces se asoman ahí a los shows. Y bueno, nada, también un nivel de respeto increíble de los chicos hacia él. Y bueno, él también tratando de generar ese diálogo y ser el que es, ¿no? Claro. El ser el que está en su trabajo. Pero no, Guille inclusive sí, se multiplica. La verdad que todos tienen, ¿no?, sus obligaciones. Bueno, también. ¿Las tuyas cuáles son? Y yo doy en mi trabajo particular, bueno, es dar clases, que doy clases de batería, y de hecho, de acá me voy a la sala y tengo que empezar a dar clases. Todos tienen obligaciones. Javi también es profe en la EMA de ahí en Quilmes. Y bueno, Ale, el bajista, musicoterapia, o sea, y Roy, que graba bandas, como siempre decimos, usamos ese tiempo marginal, ¿no?, entre comillas, como para generar con la banda. Ni te cuento la familia, ¿no?, como decimos, las compañeras, los hijos, el hecho de poder coordinar todo. Digo, por eso hay veces que Guille como que es el hablador, ¿no? Ese es el que se logra multiplicar, hace como, no, hay veces que no sé cómo hace. Pero bueno, están las ganas y hoy vine yo y creo que no sé si después va otro para otro lado. Tratamos de cubrir todo lo, todo repartiendo las responsabilidades lo más equitativamente posible. No hay una otra manera, no conocemos otra manera de hacerlo. Si conocen la manera independiente, autogestiva, que es como se viene manejando desde siempre, eterna. Me acuerdo de una canción que Guille cantaba y que el rock lo flasheé en otros. Tal cual, mi. ¿Para vos que a dónde apuntaba eso? Y mirá, ese fue un momento también. En ese momento en particular era justamente año 2008, 2009. Y nosotros en ese momento, encima es un momento en el que yo entro y es como que era tan claro la manera que había que trabajarlo, que en ese momento como que yo entré y la banda ya entendía exactamente lo que había que hacer, si bien lo venía haciendo. Pero me parece que tiene que ver con toda esa histeria que hay en torno a lo que es el rock, que Eterna en realidad no la comparte, pero porque tampoco está, o sea, no lo vive, ya te digo. Era como, nosotros estamos, yo tengo que ir dar clase, Guille tiene que volver al colegio, o sea, no estamos relacionados a eso, ¿sí? Entonces para nosotros es tan claro que eso no somos. Bueno, Guille, en las palabras creo que está más que claro en el tema, hazlo tú mismo, más allá de la manera en que lo canta, digo, el mensaje es claro y la gente lo ve, esas cosas como que no, nosotros estamos como en otra frecuencia, ¿no? No queremos tampoco decir lo que hay que hacer, pero nosotros estamos fuera de eso, ¿no? Como fuera de eso, dejando ser, pero entendiendo el camino nuestro, porque el hazlo tú mismo no tiene que ver solo con con independencia. Claro, al contrario, con el que lo flasheen otros, eso, pero nosotros, como dice el tema mismo, nada, hay gente que no entendía que nosotros toquemos para tanta gente o que sin salir, como dice el tema, ¿no? Salir en la radio en ese momento, no tener tanta masividad. La gente, como dice, la gente que no pertenece al ámbito, o sea, qué sé yo, el kiosquero de la esquina, le decís, che, voy a tocar, ¿y dónde tocas? Y che, ¿cuánta gente fue a verte? Y no entienden eso, no entienden que tampoco saliendo, que no estás en las tapas de las revistas, claro, y que llevas, exactamente. O sea, ahora van a hacer una fecha importante en el Teatro de Flores, por claro, ejemplo. Exacto, y tocás para una cantidad de gente que parece que era, que no sé si es importante, ¿no? Pero no entendía la gente. Yo tengo el kiosquero, mi amigo, que no tiene nada que ver con la música, vos les explicabas y no entendían cómo era eso, ¿no? No salen en la radio, como dice, ¿no? El tema. Pero nada, viene por ese lado, entre la autogestión, el silencio, el trabajo en ese sentido, el trabajo, porque si hay algo que tiene Eterna Inocencia es el laburo colectivo, porque nosotros no somos los cinco que están arriba del escenario. Hay mucha gente que está alrededor de Eterna que labura a pulmón para que todo salga bien, desde los stage, hasta la gente que nos ayuda con con la imagen, con las fotos, con los que nos ayudan a armar las fechas, que colaboran. Es un grupo de trabajo que de esa manera pudimos consolidar para que todo salga como queremos que salga, ¿no? Y eso lo hace autogestionado totalmente, ¿no? Desde el que está, bueno, el que está en el kiosco vendiendo las remeras, hasta el que está en la puerta para el local, qué sé yo. Con el paso del tiempo no encontramos otra manera mejor de hacerlo. Y efectiva, y además es lo que nos representa en todo. Nos representa en pinta, ¿no? Como bien dice. Nos representa. Mucho laburo. Eso sí, eso sin lugar a dudas. Y también, digamos, mantener cierta ética de trabajo, que por ahí tiene que ver con algo que no es tan masivo, pero que está siempre presente, que se relaciona con escenas como el hardcore y el punk rock. Sí, claro. Y bueno, ahora tenemos toda esta situación actual que hasta reivindica algunas cosas cantadas hace un montón de tiempo. Por ejemplo, ¿a qué te referís? Y hay muchas letras, pero hablo del momento, ¿no? Yo, por ejemplo, como te decía, yo iba a ver Eterna. Y bueno, todo lo que es toda esa parte de los 90. Bueno, yo agarré por edad el final de eso, en el 97, 98, 99, y nada. Creo que en ese momento, cuando yo iba a ver Eterna, las cosas o lo que decía relacionados a esa ese tiempo, la verdad, horrible. Vemos que a la distancia hay cosas que se vuelven a repetir, uh-huh. Sin puntualizar en nada, no, sí. No hay que hablar demasiado. Un tiempo horrible, pero que también donde pasaban muchas cosas, porque a si no parece iba. Que los 90 fueron un páramo donde no había nada. No, justamente a eso es lo que voy. Uno, uh-huh. Yo creo que eso alimentaba a que todo reaccionara. Claro. ¿No? Y me parece que es algo que tiene que estar presente, más en un estilo como el punk o el hardcore punk. Me parece que hay mucha tela para cortar ahora, conectado a eso, ¿no? Sí. A ese tiempo. Pero sí, más lejos, dos bandas de esa época y de, como muy emblemáticas de la movida, como sí. Fan People y wow. G. Davis, que editaron un EP que se llamaba El Aborto Ilegal, Asesina Mi Libertad, oh. Y hoy está en agenda, digamos, es una agenda del movimiento de mujeres. Digo, cómo hay ciertos postulados de la escena más libertaria y hardcore que se mantienen en el tiempo y que hoy en día se más masificado, como el trabajo de Eterna Inocencia, que le ha dado sus frutos, porque, bueno, como decías, hay una base de fans, no sé llamarlos fans, pero hay público que los va a ver y que los sigue y que se entera de las movidas, ya sea que tocan en un boliche de Capital o en una biblioteca libertaria en González Catán, por ejemplo. Exactamente, a eso es lo que voy. Y siempre también mirando para atrás, como recalcás lo de Fan People, también te recalco para adelante, ¿no? Que hay bandas que están agarrando ese guante, ¿no? Como que o entidades culturales como la Chinaski. ¿Qué es la Chinaski? La Chinaski es ahí una biblioteca que, bueno, tuvimos la suerte de poder ir a tocar y donde se generó un vínculo muy, muy grande. También los chicos de nosotros decimos del skatepark que está en la ahí en, yo le digo porque soy de la zona, viste, bueno, yo digo que es Madero, pero no es Madero, La Matanza le pongo, que son los chicos de Crooked, o los chicos allá en Santa Fe, gente que hace movidas culturales y entienden un poco eso de lo que hablábamos antes, ¿no? De que hay que despertar a la gente un poco y motivar a leer, ¿no? Decíamos, los chicos, la gente de la Chinaski hablaba de la vuelta a la lectura, a entender, a no tratar de no repetir cosas que pasaron. Pero bueno, hay gente que está activa en ese sentido. Me parece que Eterna trata de ir mirando para adelante, sin olvidar, por supuesto, el pasado, pero hay gente que también está haciendo las cosas como hay que hacerlas, ¿no? Obvio, también está, como decimos, ¿no? El Fan People, digo, Umu Kid, o sea, uh-huh. Entendemos eso. Pero bueno, justamente reivindicar toda esa lucha, bueno, ahora los pañuelos verdes, o sea, está totalmente conectado, qué sé yo. Me parece que está ayudando a que haya un poquito más de conciencia. La música, pero en realidad es algo que se da, que reacciona. Es imposible no reaccionar y se está viendo. Y eso me parece que traspasa la música. Me parece que tiene que ver con otra cosa. De todas maneras, vamos a escuchar algo de música y después traspasamos y volvemos y seguimos charlando. Lean el tema que a vos te guste. Ponemos un temita de la radio comunitaria es un temazo y sí, tiene que sonar justamente acá, claro, en la tribu. Para los amigos uruguayos. Ahora vas a contar un poquito de la historia de ese tema. Yo Eterna Inocencia, la radio comunitaria sonando acá justamente en FM La Tribu, una radio comunitaria del barrio de Almagro. Y esta canción habla de una historia en Montevideo, en las afueras de Montevideo, que está relacionada con todo el movimiento de radios comunitarias de allá. Me contabas que, bueno, cuando lo tocan allá... No, tiene como una respuesta, claro, pero es clarísimo. Bueno, ahí está la... Nosotros decimos que estamos... Raya Guille, que es el que hace las letras, claro. El que escribe, el que comunica, él dice que estamos como mandatados, y los temas salen, pero porque estamos mandatados, porque los compañeros logran hacernos llegar mensajes y nosotros podemos contar historia como esa. Y claro que cuando tocamos esos temas, te doy el ejemplo de, está el ejemplo de la radio en comunitaria en Uruguay, como lo que es en Chile. Tocar un tema como Huaychafe, Catrileo, donde la gente, bueno, se emociona, toma total y absolutamente partido de lo que está sonando. Y eso nosotros lo notamos y la respuesta. Por ejemplo, bueno, la historia la tenés vos, ¿no? En el caso de sí, la radio. Sí, ya la conté en algún momento. También en el medio, que siempre... destacamos lo mismo, ¿no? Del tema de Pirexia, que se de esa gran banda uruguaya de punk, que se mecha ahí en el centro del tema, ahí donde baja todos los instrumentos y se escucha de fondo el mensaje de Pirexia, del tema de Pirexia. ¿Cuál es ese mensaje? Y tenemos el control, es nuestro dial, ¿no? Esta es nuestra radio. Es eso. Clarísimo. Por eso, qué sé yo, como decíamos antes, ir por tantos lugares con este disco, con este mensaje, nos llena de historias que nos dan la energía para poder seguir componiendo. Y bueno, justamente estábamos hablando, y Guille, te puedo asegurar que ya está recolectando. Para el próximo, sí. Más sí, historias sí, para contar. Más historias, sí, sí. De hecho, lo habla, lo tiene. Lo está macerando, como está macerando. Sí, sí, sí. Nosotros nos encargamos ahí un poquito del ruido. Pero él ya está coleccionando. Ahí sí, la verdad que... Ya más mucho. O menos ya en... Hay mucho. Sí, de lo que se puede llegar a hablar. Sin fecha. No. Y no me voy a meter en cabeza de once varas en ese sentido, ¿no? Pero que la banda está laburando, para los oyentes. Está laburando para la gente que le gusta la banda, sin lugar a dudas. ¿Y la gente le gusta la banda la puede ir a ver dónde y cuándo? Y estamos muy, muy, muy, muy laboriosos en el ensayo con la fecha del 11 de agosto en el Teatro de Flores. Creo que hice 20 horas. ¿20 horas? El flyer. Y nada, estamos laburando a pleno con eso. Después hay que aprovechar porque va a haber un tiempito en el que no vamos a estar tocando. Así que la gente... que los quiera ver, aproveche. Y aparte van a grabar un DVD. Vamos a grabar un DVD, eso también lo estamos promocionando, claro que sí. Ahí en el Teatro de Flores. O sea, que si quieren aparecer en el DVD, tienen que ir tal a cual, esa fecha. Como dicen, vístanse bien, van a salir lindo. ¿Primer DVD de la banda? Sí, la verdad que es algo que nunca... Hay un disco en vivo, ¿viste? Pero nada en imagen. Nada audiovisual. Exacto. Entonces... Es algo, hay mil cosas, hay cosas que hacen los chicos que laburan con nosotros, Mati y Maggie, que están bien armadas, muy bien armadas, que son temas en particulares, de fechas determinadas, que están en todas nuestras redes, pero esto ya es todo un show grabado de otra manera, con otra idea, ¿no? Para que sea algo entero, ¿viste? Hay algunas cosas que están bien grabadas, claramente, pero es un show entero, y de esta manera, nunca. Entonces es como todo un desafío también, ¿no? Y es ahí tenemos el laburo que le estamos metiendo. Totalmente. A pleno. Hecha la invitación, muchas gracias por la visita. No, por favor, gracias por el espacio. Y nos volvemos después de la pausa con Feli de la banda Rosarina Mi Nave y Valentín, que acaba de llegar también desde Rosario, de Valentín del sello Polvo Buró, con quien vamos a estar charlando en breve. Tus ojos nunca se estremecieron apreciando paisajes.